Girasol. Si hay una música que mueve culos y hace que te levante el espíritu y que estés puedas estar una noche entera zurrándote contra otros cuerpos sudorosos a tu alrededor, ¡Ska! Es el ska. El programa de hoy, nuestro Soul Kitchen de hoy, se llama Ska Kitchen, episodio número 10, y estamos aquí especial listos. Especial décimo programa. Bienvenidos, bienvenidas, yo soy Gerardo. Yo soy Javis. Hola, buenas noches, yo soy Vero. Y yo soy Dani. Y estamos aquí preparando todos los ingredientes para, bueno, para que sea una noche movidita y cuando salgáis por ahí, pues parezcáis unos punkis desfasados, que es lo que se trata, porque es una música muy punky el ska. Unos buenos rude boys. Vamos a hablar de este género que ya tocamos en el primer episodio de todos, en esos comienzos del reggae en Jamaica. Esa fusión del mento con la música soul, el rhythm and blues americano, y bueno, pues esa mezcla, ¿no? Ese caribeñalizar, no sé cómo, me invento un verbo. Me ha gustado. Caribeñizar los ritmos del sur de los Estados Unidos para que se creara eso. Y hemos empezado con un tipo particular, Prince Buster. Sí. Más conocido. Sí. Bueno, el nombre de Prince es porque antes era boxeador. Sí. Y se le conocía por ese nombre, por Prince. Y Buster es de Bustamante, se llamaba este menda, como el fatídico cantante... Ni mentarlo, por favor. Cántabro. Cecil. Cecil Bustamante Campbell. Yeah. Que realmente, hablando un poco del origen del ska, ¿no? Por introducir el programa de que vamos a hablar, cómo surge un poco y cómo este Prince Buster fue el primero en el que llaman arquitecto del ska. Este es el body del ska, como veíamos el otro día, que era el arquitecto. Sí. del rock. Muchos de los que vamos a poner hoy empezaron en el mento, todos han tocado el mento. Claro. También que lo hablamos en el primer programa. Sí, pues Prince Buster es el primero en, al parecer, en una grabación le dijo a su guitarrista que cambiara de marcha. Dijo, cambia de marcha, como de... esto va todo muy igual. Y empezó a acentuar en el 2 y en el 4 y a darse, la vuelta. A dar esos fuera de beat y a empezar a crear un poco el ska. El contratiempo constante, claro. Casi haciendo un ritmo machacón casi. Por eso, y muy fácil de mezclarlo. Vamos a ir viendo a lo largo del programa que el ska es una música tan sencilla que lo simplifica tanto. Claro, viene en parte además es que como tiene un nutriente lo que eran los sound system de la época con la música. Sí. Es justo lo que iba a apuntar ahora, porque Prince Buster es uno de los primeros sound systemeros, por así decirlo. Sí, era el escolta de Coxon. Sí. Y el dueño de los Studio One, nada más y nada menos. En concreto, él creó su propio sello, que era Blue Beat. Uh-huh. Y bueno, la Sound System, que era una Sound System. Ahora nos queda otro concepto, ¿no? Una discoteca portátil calle. De pueblo. Una, más ni menos. Una furgoneta, ¿no? Una música. Una furgoneta pachanguera. Entonces, a raíz de las sound systems jamaicanas, que eran esas furgonetas que iban viajando por la isla llevando los discos, y era presumir de discos, hasta tal punto llegaban a ser enconadas las rivalidades entre una sound system y otras, que llegaban a contratar a matones para que fueran a destrozarle los vinilos a tal o cual sound system, ¿no? Y ya cuando surge el ska, precisamente la sound system, empiezan a necesitar grabar sus propios músicos y dar voz a esa música, y es cuando se empiezan a grabar los primeros temas de ska. Sí, y este hombre también es de los pioneros que meten temática Rastafari, que mete tambores Nayabingi, que es la primera grabación que hay tambores. Son unos tambores que utiliza un grupo de Rastafaris que son bastante ortodoxos, y pues ese es el primero, es pionero en eso. Y decir también que era musulmán. Sí. A pesar de tener una temática rastafari en muchas de sus canciones, bueno, era un tipo musulmán. En todo caso, entre los musulmanes jamaiquinos y los chinos jamaiquinos, que eso nos tiene locos, porque hay sí, todo... porque la tuvo con él también este. Esto luego contaremos. Hay muchas cosas. Esa historia. Vamos a poner otro temilla. La tenemos ahí preparada. Vamos a ir con el siguiente, con otro cantante, es Lord Creator y su Evening News. A la vuelta os hablamos un poquito de él. Lord Creator, un músico de vida apasionante, decir que no era jamaiquino, era nacido en Trinidad y Tobago y bueno, era un cantante de calipso que despuntaba en todo el Caribe y que bueno, pues acabó yendo a uno de esos epicentros culturales que era en el Caribe, Jamaica, y acabó siendo ahí un una pequeña estrella dentro de Jamaica. Un Y claro, esto después... Una hamburger. A hamburger. Después le llevó a estar presente en el momento en el que el jazz... el ska se está empezando a dar forma, ¿no? En este momento de la Sound System, de los primeros sellos, de Studio One, de Blue Note, de Trojan, de todos estos sellos discográficos. Y ahí estaba presente Lord Creator del que pondremos ahora otro temilla, ¿eh? Pero vamos con... No, vamos a poner ahora a Lord Creator, ¿no? No, vamos a poner primero a Lord Elatkin. Lord Creator, acabamos de ponerle Evening News, ¿no? Sí, tenemos otro preparado para ahora, pero primero vamos con Sally Brown. Ah, que al final vamos a poner dos temas de este calipsero. Igual no. Sí, los vamos a poner. Ahora vamos con un grandioso. Vamos con... El Godfather. The Godfather. Ska, que es Lord Elatkin. También otro importado, porque no era jamaicano, era cubano. Cubano, cierto, tú sabes. De familia. Y que con 8 años se mudó definitivamente a Kingston. No definitivamente, porque el grueso de su carrera lo desarrollaría después en Inglaterra. En aprovechando la coyuntura, habría que decir de este Lord Elatkin, que fue uno de los tantos que hablaba, como hablábamos hace un rato, de un orfanato que se fundó, que era la Alpha Boys School, y que ha dado los grandes nombres del ska, del reggae y echar un vistazo y buscar un orfanato, ¿verdad? Era un orfanato, sí. Un orfanato, sí, de donde salieron, que aprenden música ahí, pero bien. Bueno, aprenden. Laurie Lacken decía que su una de las madres de las que estaban allí y demás, que para él era como la Madre Teresa de Calcuta, o sea, que eran como, debían ser muy buena gente, y se creaba un ambiente ahí bastante musiqueño. Luego él era un rude boy, pero bueno. Le contaremos porque, bueno, era un rude boy muy particular y que vivió intensamente el nacimiento de la cultura skinhead en Reino Unido. Vamos a escuchar su tema Sally Brown, que era, bueno, pues... También. Cuidado con Sally, que es un poco macarra. Ojo, ¿sabéis? Buscando información sobre esta canción, ¿sabéis quién se llama Sally Brown? La hermana de Charlie Brown, del Peanut. La hermanita pequeña, la rubia, que está siempre ahí, que está como en la parra, no sé si os acordáis. Se llama Sally Brown, como este tema. Ya he hecho mi gilipollez de las 10:10. Y ahora sí, escuchamos a Lore Latkin con su Sally Brown. Sally Brown. Sally to hit you with a kukumaka stick, or if not, to hit you with a boogie stick. Sally Brown sonando Lorel Atkin, qué tipo más grande, ¿eh? Ya ves. Qué tipo más grande. Lo hemos puesto aquí en español, en inglés, le vamos a seguir poniendo. Hombre, claro. Si hiciese una canción con sonidos de su sobaco, también la pondría. Pues estas risas. Bueno, pues, le saldrá Ska, seguro. Con 11 años empezó a cantar calipso a los turistas, Lorel Atkin, en Jamaica. Y ya empezaba a despuntar en el mento, aunque no grabó hasta que conoció a Chris Blackwell, el que luego sería el productor de Bob Marley. Yeah. Un tipo interesante. Sí, en los 60 se fue a Inglaterra ahí a Brixton. A Brixton. Y ya se quedó ahí, se afincó ahí. Y ahí tiene millares y miles y millones de fans. Y seguidores. Y colaboraciones muy interesantes. Con mucha gente, sí. Un tipo entrañable en todo caso. Vamos a seguir en Jamaica, en ese nacimiento, en esos cantantes de calipso y de mento que se pasaban a ese nuevo sonido del ska. Y vamos a escuchar ahora a Lord Creator otra vez con su Don't Stay Out Late. It's getting late and you are underage. Look at the time, it's after eight, and that's the end of our date. Your daddy said you shouldn't stay out late. You'd like to stay with me the whole night through, but that is not the proper thing to do. Oh, very soon there'll come a day when you can come to me and stay. But right now you must hear what Daddy say. We'll be right back. Bueno, ahora continuamos con un tema de Ethiopians. Es un grupo fundado por Leonard Dillon, Stephen Taylor y Aston Morris. Era un grupo que cantaba pues todo tipo de música. Entonces le tocó una época en la que el ska estaba, empezaba el ska en Jamaica y tocaron también, empezaron con estos temas de ska, introduciendo canciones con temas un poco religiosos, un poco hablar de críticas de la situación en Jamaica, cuando entonces solo se hablaba de temas amorosos más bien. Y el tema que vamos a escuchar es uno fiestero, ¿eh? Fiestero. Uno que no es tan religioso ni tan comprometido. Uno fiestero, vamos a poner. Se llama Train to Scaville. El expreso para la ciudad del ska. Vámonos todos. Suena bien eso, ¿eh? Cogemos un billete. Train to me tiene un punto a ganar, lo comentaba que me recuerda al Ring of Fire de las trompetitas de esta canción, me recuerda al Ring of Fire de Johnny Cash. Esto ya lo dejamos para sí, que lo hagáis la prueba en casa y veáis. ¿Qué asociado estaba el ska a la estética gangsteril pasada de moda? Ese rollo de los Rude Boys, todos bien trajeaditos, con sus chulos, sombreros, con sus calcetines blancos, lo más blancos que pudieran. Con las vendas puestas. Vaya espectáculo, ¿eh? Que menuda cultura que se creó alrededor de eso. Sí, bueno, creció además hasta extremos. Bueno, era un extremo, ¿no? Cuando vestían así ya eran muy cañeros, eran más cañeros de lo que acabaron siendo incluso. Sí, en lo que comentábamos de esas rivalidades que, bueno, han estado en Jamaica y todavía hoy siguen, aunque las bandas tomen como partidarios o como estandartes a cantantes de dancehall o de hip hop contemporáneos, ¿no? Claro, pero que no siguen solo en Jamaica, quiero decir que han evolucionado hasta como el ska hecho y llegar a Europa y diferentes sitios y evolucionar en otras corrientes sociales adaptadas al sitio y además con el salto que hizo el ska hacia Inglaterra. Ahí fue donde también hizo un salto esos Rude Boys y cambiaron un poco la manera en la que se reivindicaban, porque no eran tan tan radicales, eran más politizados, también eran radicales, pero sentaron otras bases. Luego hablaremos, la gresca. Luego hablaremos de los skinheads, de los sarps, que nacieron también en ese momento. Y bueno, ¿quién no se ha metido alguna vez en un buen pogo, como Dios manda, ¿sabes? A darlo todo, a pegarse bien, porque sí, hay que te pegas de, descargas de, buena, de buenas, pero todo ese ritmo de rodillas que se transmite a la espalda y que se transmite al codo, que accidentalmente golpea contra otra espalda o contra otro codo. Efectivamente, así los es. Choques de codos durante un pogo, eso es horrible. Eso es horrible. Te chocas codo con codo y dices ¡ah! Entonces, o rodilla con rodilla. A la tercera vez que chocas, o ya cabeza no con cabeza. Cabeza con cabeza es doloroso ya. Sí, al final, al final te picas. Llega un momento que ya, ya son tres veces las que te chocas contra el... Te haces socios en el pogo, gente, claro, con, gente que te, que te, con la que te proteges mutuamente. Te encuentras con tus colegas de repente y te asocias. Y luego también te haces, entre comillas, rivales del pogo. Sí, mira, es hijo puta. Y es escuchar el... Que baja, que baja, que baja. No, hay que escuchar música. Sube, que sube, sube. Pa, pa, pa, pa, pa. Pa, pa, pa, pa, pa. En todo caso, vamos a ir con los reyes del ska, propiamente dicho. O sea, probablemente... Con una canción muy poco de pogo, por otro lado. Pero que... Había que ponerla. Sí, había que ponerla porque es ska... Son Descatalites, de Descatalites acompañados de la gran... Doreen Suffer, que canta con ellos este When I Fall In Love. Cuando me enamoro. When I fall in love, it will be forever, 'cause I'll never ever fall in love again. When I fall in love, there will be no other, only you and me in this whole wide world. If I should fall in love again, to me it would be a pleasure, if it don't take all my leisures away. When I fall in love, there will be no other, 'cause I'll never ever fall in love again. Oh, Estábamos dándole la vuelta al vinilo. A la tortilla. Estaba ahí con la tortilla. Échale más huevos. Estamos ahí echándole huevos y ahora vamos con nuestros huevos gordos hacia otro de los grandes de la cultura musical jamaicana. Toots and the Maytals. Toots Hibbert y sus Maytals. Que chocamos con él. Chocamos con Toots. Qué grande, y un par de veces. Toots nos quiere. El único concierto donde el público cantaba más palabras, muchas más palabras que el cantante. O sea, era impresionante eso, era como un examen. Qué fiesta. Estaban todos alienados, es que un pogazo ahí como pocos. Y se pudieron escuchar temas como este Fever de Toots and the Maytals. She gave me fever, she gave me fever, she gave me fever, Estamos pinchando sobre la marcha Baba Brook con Tommy McCook. River to the Bank. El señor Javier haciendo los corillos. Baba Brooks and Tommy McCook. We'll be right back. Este tema que escuchábamos, decir que bueno, que está hecho por dos pedazos de trompetistas, Baba Brooks y Tommy McCook, que luego, bueno, Tommy McCook de hecho luego sería pues el núcleo duro de los Scatalites, y a un día de hoy lo es. Y ahora vamos a ir con una historia a dos partes. Primero os vamos a presentar al señor Derrick Morgan, otro de los grandes de los comienzos del jazz. Otra vez. Quiero que sea jazz ya. El programa de jazz me lo está pidiendo el World Jazz. Dame jazz. Pero uno de los padres del ska. Y si queréis, escuchamos primero el Blazing Fire y después os contamos ya por fin una buena movida truculenta jamaicana. Blazing Fire de Derrick Morgan. Ni tang mung zat. You said it, so are the blazing fire. Bad-minded people and one hand to wash the other. But when I were with you, I were like pulling a pin. Live and let others live, and your days will be much longer. You said it, so what a blazing fire. Kitchen, y ahora sí, vamos con la movida truculenta jamaicana. Vero. Bueno, pues Derrick Morgan y Prince Buster, que es el primer artista que hemos puesto en el programa, pasaron de ser amigos, incluso colegas de trabajo en el aspecto musical, a empezar con unos enfrentamientos. Pues hay varias teorías, dicen que Derrick Morgan plagió las canciones de Buster, y por una serie de problemas musicales empezaron a intercambiarse insultos a través de canciones. Entonces esto llegó hasta el punto que hubo una rivalidad entre los fans, convirtiéndose como en varios bandos enfrentados, hasta tal punto que el gobierno tuvo que intervenir en un momento dado poniendo fotos de Derrick Morgan y Prince Buster juntos y pidiéndoles a ellos que por favor que hablaran sobre este tema, que no había pasado nada, para que dejaran de haber esos problemas sociales entre los fans de la música. Estos hooligans de... hooligan quiere decir gamberro en inglés, estos hooligans de jamaicanos, que eran los que iniciaban todos estos conflictos. Lo que decimos, que las sound system lo que luego fueron las discográficas y lo que ya empezaron a ser las primeras estrellas populares jamaicanas, movían masas como, pues, como puedo decir, el fútbol en Argentina, o quiero decir, era un fenómeno de masas, sí, y de locura. Se daba el culto a la personalidad del otro día. Totalmente, ¿no? Hablábamos de cult of personality, pues un poco por ahí. Ya, la gente se volvía loca. Y eso fue así hasta después, ya en la época del reggae. No sé si habéis visto documentales que Bunny Wailer dice que tenían a matones que iban pegando a la gente para que pusieran a los Wailers los DJs. O sea, quiero decir, incluso los más grandes empezaron así en Jamaica, era un territorio duro en todo caso. Por cierto, un dato que he dicho antes mal, que he dicho que a Lord Latkin lo produjo Chris Blackwell, y me he equivocado. El que lo produjo fue Eamon Segal, el primer ministro de Jamaica, que también tuvo que pacificar vía Bob Marley esas cosas que estaban pasando en las calles de Jamaica en los años 70. Esas rivalidades que ya pasaban a ser musicales o políticas o deportivas, pero que en todo caso siempre acababan con tiros en las calles de Kingston, ¿no? Y ahora sí, vamos con otro tema de Byron Lee con su banda, con los Dragonairs, ¿cómo es? Dragonairs. Que, Dragonaires. A ver, el programa de hoy va de, es de, ¿cómo se llamaba el equipo de fútbol de su colegio? Que él jugaba ahí. ¿Ah, sí? Sí, sí. Los Dragonaires. Pues es un nombre guapo. Mola, tío. Yo defendería los colores ahí. Ya como... ves, ya. No sé cómo son los colores, luego lo buscamos. Vamos a buscar. ¿De qué color jugaban los Dragonaires? Estas son las cosas que decimos, luego lo buscamos y nunca lo decimos. Luego después. Se nos olvida. Lo tuitearemos. Pero somos felices ahora. Lo tuitearemos. Ahí estamos. En todo caso, vamos ahora con esta canción. ¿Qué es eso? De Jamaica, ska. Jamaica ska. Byron Lee and the Dragonaires. Hemos encontrado algo, ¿no? Sobre los Dragonaires, sobre ese equipo de fútbol, sobre el colegio de él, ¿no? El colegio de Byron Lee. No, bueno, estudiaba en el St. George College, o el equipo de fútbol era el St. George College de Kingston, Jamaica, o Jamaica, o Jamaica. Jamaican. Jamaica. Y el caso es que, bueno, viene aquí lo que es la banderita y esas cosas. ¿De qué color es la banderita? ¿Qué colores sentiríamos? Es un poco inglés, a saco. Hay un escudo blanco con una cruz roja y con una especie de dibujillo que no alcanzo a ver, pero vamos, yo si queréis os pongo el link en Twitter, aunque me parece un poco absurdo. Está bien, lo siento, la he vuelto a meter la pata. El productor de esta banda, precisamente, de Byron Lee and the Dragoners, era Edward Siga, el futuro primer ministro. Y, como dije al principio, a Lorel Atkin lo produjo Chris Blackwell. Perdonad, lo siento. Si no, te lo vamos a perdonar. Decir que esta banda se apuntó, era una banda de calipso, de, bueno, incluso música ligera, latina y también mento, y que se apuntó a la moda del ska y bueno, se convirtieron en referente. En toda la regla de Byron Lee sabemos algo, ¿no? Bueno, este tema es un referente, ¿no? Porque ha sido muy versionado. Todos los grandes tienen una versión de este tema. Totalmente. Oh, Jamaica Ska, incluso en España hay versiones. Bueno, en Iberia hay versiones de Jamaica Ska. El cantante de esta banda es otro de los que estuvo en ese colegio que os decía antes, Alpha Old Boys. También otro de los muchos, han salido muchos de ahí, ¿eh? Interesante. Tommy McCook salió también de aquí. Tommy McCook. Yeah. Esto es una auténtica cantera de de artistas. Todos. Es como la banda de Johnny Osborne, los Chess Messengers de Arbel Steel, o sea, hay echarle un vistazo. Yo he tuiteado un link para que lo miréis y merece la pena. Bueno, en Jamaica yo creo que ya directamente los dejan con una guitarra y un canasto en la puerta del orfanato para que salga una auténtica estrella unos años después. Y vamos a seguir ahora, ya ha llegado el momento de nuestro White Chocolate de hoy. ¿Dónde está la careta? No hay careta de White Chocolate. Vaya un chaval preparado. Este los sound system no le iban bien. Vamos a ir hasta... Qué triste, sin careta, me cago en la... Sí, ¿eh? ¿Cómo me la macho? Early ¿cómo in the morning. Yo no me la sé, así que I no. Can play the guitar like a motherfucking vibe. Se puede hacer analógico todo. Sí, claro, queda perfecto. La gente está diciendo en su casa, estos chavales son unos artistas. En todo caso... Vamos con un White Chocolate un poco sui generis, porque dos miembros de este grupo, de este gran grupo británico, no eran White Chocolate, sino Chocolates en toda regla. Es un grupo Nesquik. Nesquik. Es más blanco que negro, pero hay cosilla. Claro, exactamente. Incluso con la cao, que queda en posa. Todo caso, si los hemos metido aquí es porque si estamos hablando de ska y sobre todo... Bueno, el ska vivió una segunda época dorada a raíz del nacimiento de la cultura punk y también de la cultura skinhead. Claro, sí. En los años 70, 80... Tres tendencias esas que en todos los sitios hablan. Supuestamente hay tres etapas del ska y estamos en una de ellas. O sea, que todavía tenemos algo que decir en el ska, si queremos decir. Estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí. Así que, Rude Boys, estamos preparados. Pues ya menos pensamos, nos ponemos ahí un trajazo y empezamos a hacer ska. ¡Yeah! Pues de repente... Yo me lo pongo todos los días, el traje. Ya, pero en vez de ir a trabajar para... De repente a esos chicos británicos que estaban, bueno, cabreados con el sistema y expresándolo a través de la música, les iba muy bien una música que, como el punk, que era recientemente acuñado ahí, era sencilla, directa y con un puntito de rabia. Y así salieron, pues, cosas como este Too Much, Too Young de The Specials, nuestro White Chocolate de hoy. We'll be right back. Eran The Specials con Too Much Too Young. Esa, bueno, ya pusimos aquí a The Clash, y hay muchos otros grandes grupos que empezaron con, bueno, con esa cultura que estaba haciéndose propiamente británica, a pesar de venir de Jamaica, ¿no? Un grupo, yo creo que White Chocolate en toda regla, por mucho que haya integrantes negros, culturalmente está más cerca de, bueno, del ska como se entendía en Inglaterra. Vamos a seguir con Rude Boys, pero con un Rude Boy vintage auténtico, con un Rude Boy que dejaría de serlo, porque bueno, fue muchas cosas, ¿no? Sí, fue. Acabó siendo grande por reggae, pero hizo ska muy bueno. Es nuestro Tito. Nuestro Tito, que viene de vez en cuando a visitarnos. Hacía tiempo que no se pasaba por la kitchen, y ha venido para traernos desde la noche de los tiempos este Rude Boy de Bob Marley. Música riquísima. Ha tenido que venir la policía. De lo bueno que está quedando el programa, está diciendo, aquí tiene que haber gato encerrado. Va a haber, tiene que haber hostias ahí arriba. Se están dopando, si no, no pueden competir a ese nivel. No, eso no. Nosotros, como mucho, nos caímos una vez en un filete de clenbuterol. En todo caso, seguimos con nuestro Soul Kitchen de hoy y vamos con el rey, ¿no? Y no estamos hablando de Elvis. Nos vamos con otro jamaicano, con Desmond Dekker y su tema de King of Ska. Vamos con King of Ska de Desmond Dekker. ¶¶ shit man, you will surely lose it. I am going to burn your skin like a blazing fire. So take your time, for the king is down. Take your time, you know that the king is down. Take your time, you wait for it right on top. Take your time, you got to know that the king is down. I want you to know who's the king of this guy. The king of this guy is right here on top. So take your time. Temazo de Desmond Dekker. Este fue su cuarto sencillo que tuvo la colaboración con The Mitals y fue un tema que le hizo ser la estrella más grande de la isla en el momento. Decir también que Desmond Dekker fue la persona que trajo el ska a Europa. Fue gracias a sus temas cuando llegó a Inglaterra. Gracias, Desmond. El tema que decíamos antes de Israeliti, eso, ¿cómo es? No sé, sí. Y en la canción que acabamos de escuchar, que no has dicho antes, ¿no? Es lo de que aquí colaboró con el grupo de Cherry Pies, que así dicho no suena a nadie, pero ¿quién eran? The Mitals. Los acompañantes del Tito. Yeah. ¿The Mitals? No, The Wailers. Me estoy liando. Eran The Mitals. O sea, The Tooth, perdón. Joder, es que... es que me estoy liando. Tooth son The Mitals, Tito, Bob Marley. Es que me lío, son todos... son Titos pero, también. Pero fijaos una yo cosa. Yo lo he entendido perfectamente. Cuando empezamos a patinar, siempre tenemos a Vero ahí que sabe las cosas de verdad. No, exacto. Es que... No se tira triples. Ella las sabe. Me ha gustado eso de oír un temazo en voz de Vero. Claro, ella es... Ya lo empieza ahí Idioma Soul Kitchen. Idioma Soul Kitchen. Y bueno, de Desmond Dekker, ¿qué más teníamos que decir? Nada, que era un tío muy majo. Era muy majo y que habéis estado dándolo todo en cursos con y que ya lo pusimos, ¿no? Sí, yo tuve la oportunidad de verle y la verdad es que el tipo ya estaba un poco viejo y un poco machacado físicamente, pero la voz estaba impecable. Tenía un timbre de voz que era impresionante. Pues como todos estos que para están, mí es uno de los como conciertos... si fuesen unos chavales, ¿eh? Sí, sí, los que quedan vivos. Pero y con esa edad y haciendo, o sea, yo ya la vez que le vi no le conocía, no sabía quién era y no sé por qué acabé en el concierto, pero fue la caña. A lo mejor sí, es que sí, fuman increíble. Algo que les hace sentirse bien. Y fui al olor de la cocina, eso va a ser. estaban ahí comen. Cocinando con mucha especia. En todo caso, vamos a ir ahora con, bueno, quizá lo más original que tengamos hoy, porque es un ska africano del año, creo que es el principio de los 60, si no me equivoco, no tengo ahora el año apuntado, pero es un músico de jazz que se anima con un ska, es Reggie Nsomi, de Sudáfrica. No es el primer sudafricano, ya tuvimos aquí a Miriam Neva. Pero... Sí, yo también buscando ska africano encontré otro otro artista que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba. El, sí, lo tenemos ahí. Bueno, ¿no? Pero que ese ya lo pondremos, que es muy gracioso. Es una flautilla, rollo, lo comentamos. Tiene un punto con el mento. Sí, con el mento. El mento, pero ¿y qué es eso del mento, por Dios? ¿Cómo que el mento? No estoy preguntando, estoy diciendo, vamos a decirle a la gente que es el mento. Ya hablamos. Hablamos del mento en el episodio 1. En su momento, ¿no? Entonces, pero no lo escuché, no hace falta. Escuchad episodio... Hablasteis del mento en su momento, ¿no? El momento mento. Tuvo su momento. Exacto. Sí, y ahora estamos con el lamento. El caso es que... Claro, es lo que tiene. El caso es que, bueno, que lo podéis acudir a ese primer Soul Kitchen, pero en todo caso os decimos que el mento es el origen del reggae, del ska, de todas estas músicas que salieron en Jamaica, y que es una variante pues un poquito más... más tradicional de lo que podría ser el calipso, es decir, melodías general sencillas, flautillas, pero son diferentes, se dan en sitios diferentes, calipso y el mento, sí, básicamente, sí, sí. Y por eso diferencian en los instrumentos que tocan y a veces de hecho se el calipso surgía en función, en raíz del mento. El calipso suele tener una instrumentación más latina, con muchos vientos, mucho más presente. Calipso. Y por contra, el mento suele trabajar con percusiones de tambores, con guitarras, con cuerdas. Flautas, estamos liando ya. Es otro estilo, es otro estilo de música. Bueno, vamos estamos a ponerlo. Liando. Ya os hablaremos del mento en otros, en otros programas. Os recomendamos ese episodio 1, el nacimiento del reggae. Y vamos ahora con Midnight Ska de Reggie Nsumi. Nsumi. Midnight Ska, y nosotros que, bueno, todavía estamos en ese camino hacia la medianoche, ha llegado el momento de que nos vayamos, porque la selección de hoy no podía ser más completa. Ya nos toca a nosotros mover el bullengue como lo habéis estado moviendo vosotros en casa. Bueno, yo lo he estado moviendo aquí, chavales, también. Por supuesto, pero digo, ahora ya liberaos de la presión. Sí. Hemos movido culos, la verdad. Eso espero. Y para despedirnos, vamos con esos reyes del Ska, ya en la época de Tommy McCook. The Scatalites con su versión de Doctor Zhivago. Kitchen hoy con The Skylights y su Doctor Zhivago. Nos vamos. Los chefs en cocina fueron Gerard, Javi, encantado una noche más y hasta la siguiente. Vero, un placer como siempre. Y yo con el número 5, Tarariro. Danielito. Dani, ha sido un placer estar con vosotros y disfrutar de ska y de música en general. Hop, hop, hop. Vamos, coño. Nos vamos. Tenéis una... Es que tanto ska nos da ganas de bailar. Tenéis una dura semana por delante. Yo sé que se os va a hacer duro. El síndrome de abstinencia es fatal. Quería decir una cosa. Para todos aquellos que estéis corriendo y escuchando, quiero decir, aquellos que vayáis con el podcast y vayáis corriendo por el Retiro o por alguna zona verde de la ciudad, un saludo y un placer que nos escuchéis. Y mirar el culo a la patinadora. Igual solo me lo digo a mí mismo. Bueno. Eso sí, en todo caso, la música siempre nos hará un poco más libres. Hombre, la música más libre, dice el chaval. Yo tengo que venir aquí todos los viernes, que me habéis obligado, ¿sabes? Así que eso de libre tiene doble filo. ¡Hala! ¡A bailar, chaval! Viernes, 10 de la noche. Despierta con Sol Kitchen. Agora Sol.